el proyecto de Belsasar para Babilonia era más grande que en su comienzo. ¿Ven? Y el emplazamiento de Babel es el mismo de Babilonia. Y en el sitio de la torre se situaba el palacio de Nabucodonosor, el padre de Belsasar. Ahora bien, en el momento en que se reunieron, con todos los embajadores encabezados por el nuncio apostólico, y que Belsasar mandó traer las cosas santas para profanarlas, una mano escribió sobre el yeso de la muralla: ¿Ven? En aquel momento intervino un idioma desconocido. Y a finales de los tiempos, cuando se alegraban los bisnietos de Nimrod, estos babilónicos que son los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, profanándolo todo, y que la América babilónica decía: ahora vamos a oxigenar la luna y los otros planetas, vamos a parcelar la luna y construir viviendas allí, y que los branamistas decían: ahora vamos a tomar la columna de la nube y colocar el dibujo de Hoffman en el interior y vamos a hacer esto y aquello. Ven, como su padre Belsasar, mancharon las cosas santas. Ellos no tienen ninguna consideración por las cosas santas. Pero en este preciso momento, una mano escribió en el cielo y una palabra fue dada en un idioma desconocido. La congregación dice: amén. Bien, ahora me gustaría volver a esta gloriosa visión del 24 de abril de 1993, que es un éxtasis en realidad, una forma de revelación más elevada. No solo yo estaba en la visión, sino que participaba mi cuerpo y yo lloraba antes del fin de la visión. Cada ministerio auténtico es una condena para cuantos lo rechazan, y actualmente es el caso. La congregación dice: amén. Y los branamistas terminaron de demostrar que son tan peores como los católicos y no tienen el espíritu ni la palabra, a no ser que demuestren lo contrario. Joseph Coleman, Ewald Frank, Alexis Barillier y todos los demás fueron levantados por Satanás para engañar a los que no tienen sus nombres escritos en el libro de vida del Cordero antes de la fundación del mundo. La congregación dice: amén. Todos los que se acercaron vieron claramente que la Biblia y el mensaje del tiempo del atardecer confirman claramente el clamor de medianoche. Muchos folletos lo atestiguan. Y les dije que la mestiza en la visión del 24 de abril de 1993 era el conjunto de cuantos siguen fundamentando su fe sobre el mensaje de William Branham. La visión del 24 de abril de 1993 está contenida en el séptimo sello de Apocalipsis 8, versículo 1. Es el clamor de medianoche lo que traerá la tercera etapa, es decir, la tercera atracción. Etapa significa atracción. Hubo un llamamiento, un clamor. Las vírgenes se despertaron y vinieron. Hace falta un mensaje para ejercer una atracción. En el folleto El Séptimo Sello, si ustedes observan, en el cañón Sabino, una espada había bajado en la mano del séptimo ángel que él era, y en la visión del 24 de abril de 1993, el ángel del pacto de pie sobre las aguas tenía esta espada, no sobre la tierra, pero siempre levantado sobre las aguas. Amén. Allí estaba el Cordero de Dios, y el Cordero es el sacrificio. ¿Entienden esto? Muy bien. Y ahora, ¿cuál es este mensaje que me fue dado en ese idioma desconocido? Veamos lo que dijo William Branham en el séptimo sello, en la página 31. Y allá en el cañón Sabino, él me dijo: esta es la tercera etapa. Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado, y lo miré, y esta es la tercera etapa, lo que viene. Observen bien, un idioma desconocido y William Branham nunca interpretó esto hasta su muerte. La tercera etapa se encuentra detrás de este idioma desconocido. ¿Cómo personas que siguieron a un profeta mensajero y pretenden conocer la palabra no entienden cosas tan simples y claras? Ya que el clamor de medianoche es simplemente otra fase del mensaje del tiempo del atardecer, pero es la misma edad y el mismo espíritu de Elías. La congregación dice: amén. Dios le dio a William Branham un mensaje en un idioma desconocido que jamás explicó. Vean Primera de Reyes 19. Dios le dijo a Elías: unge a Eliseo para que sea profeta, unge a Azael por rey sobre Siria, unge a Jehú por rey sobre Israel. Ungió Elías a Azael y a Jehú. En el plano carnal, no lo hizo. Pero en el plano espiritual, lo hizo según la palabra de Dios, porque Dios es espíritu y se dirigía al espíritu de Elías. Pero, ¿a través de qué cuerpo este espíritu de Elías debe ungir a Eliseo, Azael y Jehú? Solo Dios lo sabe. Pero, para nosotros los hijos de Dios, el espíritu de Dios se dirigía al espíritu de Elías y no a la persona de Elías el Tisbita que andaba sobre la tierra. La congregación dice, amén. Y de manera carnal, Elías el Tisbita solo ungió a Eliseo. Es esto lo que no entienden los branamistas. En vez de seguir el espíritu de Elías, eligieron seguir a William Branham, sobre quien había reposado el espíritu de Elías, y se quedaron al tiempo del atardecer como los luteranos y los metodistas. No duden de lo que yo predico. Si fuera un hombre sabio e inteligente, capaz de fabricar verdades, habría sido un alumno brillante. Para los hijos de Dios, ya es un milagro. Por eso, les digo que no los teman. Alexis Barillier y Ewald Frank no son más espirituales que un sacerdote católico. Y yo he dicho que si un avivamiento tiene lugar en el tabernáculo Branham o en Krefeld, no estén distraídos. Es una fiesta de buitres y de abantos. Es el espíritu de adivinación, porque el Espíritu Santo está a medianoche. La congregación dice, amén. La Biblia no dice que una virgen se despertaría y despertaría a las demás, pero será un clamor, una predicación, que lo quieran o no. Así pasarán las cosas porque lo ha predicho la Biblia. Y en esto se fundamenta nuestra fe. Amén. Hoy, las águilas, los santos vivos están en la fase de medianoche. Los santos que duermen están en la fase de medianoche. Pablo está en la fase de medianoche. Martín Lutero está en la fase de medianoche. William Branham está en la fase de medianoche. Juan Wesley está en la fase de medianoche. Todos los santos están en la fase de medianoche y saben ahora lo que dijo ese idioma desconocido en el cañón Sabino, pero los branamistas, los luteranos, los metodistas no lo saben. Amén. Si ustedes notan, aunque corto, este mensaje de medianoche tiene un poder ofensivo más grande que el del tiempo del atardecer. En el momento de la recepción, este poder entró en mí y caí muerto. Mi alma fue a quedarse sobre las aguas mientras mi cuerpo estaba acostado en la arena del mar. Será la palabra creadora la que traerá la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Siempre en la página 31 del mismo folleto, William Branham dijo, «Yo miré, y así a un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño». Y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. ¿Qué es? El ministerio bajo la carpa. ¿Ven? Y en una visión de 1993, exactamente como William Branham habla de eso, me volví para ver ese lugar. Y si ustedes observan, entre William Branham y aquel lugar, hay un lugar semejante a una catedral. Es esto lo que serán los branamistas antes del clamor de medianoche. Y recibí del cielo la revelación infalible que en el momento en que yo comenzaría a predicar el clamor de medianoche, el poder del Vaticano en el cielo irá a Jeffersonville y que delante de Dios el tabernáculo Branham será la catedral San Pedro en Roma. La congregación dice, amén. Eso es, así dice el Señor. No puedo mentirles sabiendo que yo responderé de eso en el día del juicio. Eso es. Así dice el Señor. ¿Y en qué interés voy a mentir? Y este lugar mide 9 metros cuadrados y más de 25 personas no pueden caber en él, y era de ese lado de donde estaba hablando de nuevo la luz con alguien después del tiempo del atardecer. Se trata de este pequeño local de Locodiro. En la visión del 24 de abril de 1993, mientras el mar estaba delante de mí, vi ese lugar detrás de mí, al borde de la carretera. Oí unas voces adentro, pero no vi a nadie tampoco, y no vi la puerta de entrada, algo hundido como ustedes lo ven. Y cuando lo vi por primera vez en 1997, este era un restaurante, luego una librería cristiana, y lo obtuve milagrosamente en 1998 sin prestar fianza ni anticipo. Amén. Todos los elementos importantes del cañón Sabino se encuentran en la visión del 24 de abril de 1993, para que hasta un niño pueda entender que es el mismo espíritu de Elías y la misma edad. La congregación dice, amén. El tiempo del atardecer está acabado y comenzamos a ver a los branamistas salir para predicar lo que ya no puede dar la vida eterna y convierten a muchas personas. El diablo no está en contra de ellos. Saben muy bien que la maduración no es la madurez y la restauración no es la restitución, que es la finalidad. La congregación dice, amén. Los branamistas, los musulmanes, los católicos, los bautistas, los metodistas, las misiones y los ministerios tienen el mismo padre con las órdenes místicas y cumplen el mismo propósito. Cuando uno ataca al otro, es una astucia de Satanás para distraer a los hijos de Dios. Son como las dos caras de una moneda. Desde julio de 2002, cuando comencé a predicar el clamor de medianoche, no dejé de clamar contra esta astucia de Satanás. Y si un día una de estas ranas, cuyos padres combatieron contra William Branham, me dijera, «Hermano Philip, mira el folleto El Rapto. Hermano Branham dice que el clamor de medianoche es su mensaje. Yo clamaré. Amén». Fue un profeta quien habló. Cuando Isaías estaba diciendo, «Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado», lo estaba diciendo en pretérito perfecto, pero hacía falta esperar 800 años para ver el cumplimiento. Y si no es la idolatría o la mala fe, estas ranas sabrán que el tiempo del atardecer no es medianoche, y siempre en el mismo séptimo sello. Un hermano me enseñó donde se habla de un personaje glorioso. ¿Qué es un personaje glorioso? Ven, no es el personaje quien será glorioso, sino el mensaje y el ministerio que Dios le concederá. El Señor Jesucristo era el personaje más glorioso, pero la Biblia dice que su apariencia no tenía nada para atraer las miradas. Hombre de dolor, despreciado por todos. Bien, quisiera decir cosas duras ahora, no se escandalicen. Dejé eso a un lado desde la primera predicación sobre Mateo 25, 6. Hace más de un año y pienso que ya es el tiempo para hablar de eso. Bien, un hermano apenas acaba de enseñarme algo. El Espíritu le dijo a William Branham, «Toma tu pluma y escribe», y eso está relatado en el folleto. La palabra hablada es la simiente original en la página 100, y he aquí el último párrafo. Yo creo que en el tiempo del fin las profecías se repetirán, y así como el primer precursor vino del desierto y clamó, «He aquí el Cordero de Dios». El segundo precursor probablemente hará lo mismo al señalarle hacia una novia nacida de la palabra. La novia mirará hacia los cielos en la aparición de Jesús clamando, «He aquí el Cordero de Dios». Eso saldrá de sus labios. Dios nos ayude a estar listos para ese evento cercano. Y ese evento, ese clamor de reunión, resonó como una voz de arcángel y ustedes vieron al Cordero de Dios en la visión del 24 de abril de 1993. El Cordero de Dios vino para tomar a su esposa, Ben. El Espíritu no decía eso con relación al mensaje del atardecer, sino con relación al clamor de medianoche. En esa visión vimos al séptimo ángel, que es el espíritu de Elías, y al Cordero que viene para tomar a su esposa. Y lo que me alegra es que hablé de eso en una predicación. La congregación dice, amén. ¿Han notado que cada elemento de la visión del 24 de abril de 1993 tiene un sentido espiritual? ¿Por qué fui llevado junto al ángel y al Cordero? ¿Por qué me fusioné con ellos por un momento antes de volver a mi cuerpo acostado sobre la arena del mar? ¿Por qué esto? Es para recibir la interpretación del idioma desconocido. Es un símbolo del paroxismo de la revelación profética. Está dicho que en el principio, el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas y a finales de los tiempos. Hay un hombre que va a reunirse con el Espíritu y el Cordero por encima de las aguas, y esto, son los escogidos quienes lo entienden. La congregación dice, amén. En el principio, Moisés experimentó esto y reveló el Génesis. Ven, Moisés entró en la divinidad. Moisés entró en la eternidad y salió con el Génesis. Y el pueblo vino a su encuentro como el 24 de abril de 1993. ¿Ven? Y a finales de los tiempos, un día, cuando William Branham estaba de caza en Arizona, con los hermanos Fred Sotman y Gene Norman. Hubo una visión en la cual su alma fue llevada en una constelación de ángeles que tenía la forma de una pirámide, y allí fue donde recibió la interpretación de los siete sellos. Y eso está relatado en el mismo séptimo sello que no leen los branhamistas. ¿Ven? Y la misma experiencia vuelve en esa visión del 24 de abril de 1993 para la revelación del idioma desconocido. Pero esta vez, además de la nube, que es la constelación de los siete ángeles, hay que contar la presencia del Cordero. Eso es diferente de lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, versículo 1. La congregación dice, amén. Dios les bendiga. Oh, esto es glorioso. Yo quisiera que cantáramos este hermoso y viejo cántico. Yo he oído hablar de un mensaje tan glorioso. Amén. Ahora, escuchen esto. ¿Por qué el ministerio de la interpretación del idioma desconocido y el ministerio de Mateo 25, 6 revelan a este personaje glorioso? ¿Ven? Lo mismo que Abraham dio bienes temporales a Ismael. Así fue como solo les fue dado a estos miles de profetas, pastores, evangelistas, apóstoles y doctores del mundo entero que hicieran milagros y curaran y libraran de algún modo, como lo vemos en sus carteles. Gran velada de milagros y de unción profética, gran campaña de curaciones, gran velada de acciones de gracia, gran velada de restauración, gran encuentro de prosperidad, gran velada de victoria, gran velada de bendiciones. Pero al personaje glorioso le fue dicho por el propio ángel, para que cualquiera que cree en ti tenga la vida eterna. Amén. Y este solo hombre a quien Dios confía las llaves del reino y las palabras de la vida eterna para nuestro tiempo, como fue el caso para cada uno de los profetas de la Biblia en su tiempo, ¿no sería este personaje? La congregación dice, amén. Todos los que buscan esos milagros y bendiciones y demás morirán un día, pero una sola cosa permanece por los siglos de los siglos: las palabras de la vida eterna. Y que el mundo entero sepa que por esta temporada, el ángel que agitó la piscina de Betesda para nuestra salvación es el de Mateo 25:6. Y es este ministerio de Mateo 25:6 el que presenta el esposo a la esposa, porque el esposo y la esposa no se conocen, pero él los conoce. ¿Amén? ¿Ven? No se conocen Isaac y Rebeca, pero él, Eliezer, los conoce. Será él quien dirá: esposa, aquí está tu esposo. Y tu esposo, aquí está tu esposa. La congregación dice, amén. Ahora, a eso nos vamos acercando. Sería el que aparece a fines de los tiempos el más antiguo y el más grande de todos los siervos de Abraham. Yo no sé. ¿Sería el más grande que Pablo, que no hizo sino desposarnos a Cristo? Yo no sé. ¿Sería el más grande que cada uno de los siete mensajeros que no hicieron sino entretener a esta futura esposa? Yo no sé. Sería él, Eliezer, el más antiguo y el más grande de los siervos de Abraham. Yo no sé. Y por una hora, él toma el sitio del alcalde, y saben que el alcalde lleva en la cadera el símbolo de la nación. Mientras el presidente de la República, que viene para tomar a su esposa delante del alcalde, toma el sitio de un mero ciudadano por una hora. No será el presidente quien llevará el símbolo de la nación, sino el alcalde. La congregación dice, amén. En el principio, Juan el Bautista llevó en la cadera el cinto de Aarón, símbolo del sacerdocio supremo, y tomó Dios el sitio de cordero para ser inmolado. Y a finales de los tiempos, el cordero inmolado y todo el cielo descienden. Ese 24 de abril de 1993, los 24 ancianos estaban allí, los cuatro querubines estaban allí, Daniel estaba allí, Ezequiel, Juan, Moisés, David, Abraham, Adán, Noé, todos estaban allí. ¿Quién no estaba allí? Yo no sé. ¿Cuál es el ángel que no estaba allí? ¿Cuál es el querubín que no estaba allí? ¿Cuál es el arcángel que no estaba allí? Yo no sé. ¿Cuál es el santo que no estaba allí? Yo no sé. Todo el cielo bajó, de modo que hubo un silencio de casi media hora en el cielo, y el sello de la redención de Apocalipsis 5 fue puesto sobre la tierra, como el alcalde que corta la cinta para la entrada de las bodas. La congregación dice, Amén. En el cielo, el personaje más grande que sea, Dios mismo, tomó el libro y lo entregó a aquel que, ya en virtud del ministerio de Mateo 25:6, era el más grande. La congregación dice: Amén. En Apocalipsis 5, cuando resonó la voz en el cielo diciendo: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Ven? Eso es Isaías capítulo 6 cumpliéndose de nuevo sobre la tierra. Y ni él, Isaías, ni el pueblo en medio del cual vivía era digno. Y la Biblia dice: Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. ¿Ven? Aunque fuesen dignos en el cielo, Gabriel y los ángeles no podían tomar el libro y de desatar sus sellos porque no son parientes redentores del hombre. Y el 24 de abril de 1993, cuando resonó aquella voz sobre la tierra para tomar ese misterio de la diestra del Cordero y para revelar el idioma desconocido. Ciertamente, Daniel lo podía, pero no estaba sobre la tierra. Pero de todos los vivos sobre la tierra, los papas no eran dignos, sus cardenales no eran dignos, los miles de profetas no eran dignos. Billy Graham, Ewald Frank, Tommy Osborne, Billy Paul y Joseph Branham no eran dignos. Las escuelas pastorales no eran dignas de producir a una persona capaz de revelar el idioma desconocido. Los espíritus santos que actúan en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, no eran dignos. Los presidentes de iglesias no eran dignos. Ninguno de todos los que tenían el nombre de Jesús en su boca era digno. ¿Quién podía, pues, revelarlo? Y Juan podía llorar otra vez porque, si uno de todos esos no puede, ¿quién lo podrá? Y lloré en la visión del 24 de abril de 1993, pero uno de los 24 ancianos le dijo: No llores. El león de la tribu de Judá venció para tomar a alguien que no es nada para revelar el misterio del idioma desconocido. La congregación dice: Amén. Y en esta revelación se encuentra la redención de la humanidad. Y que Dios les bendiga. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 30, el idioma desconocido. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.